En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenos días, bienvenidos a este su programa Renovación Nacional a tu servicio, como cada sábado desde hace un buen tiempo acá en la comuna de Futruno, para llevarles noticias positivas y por cierto importantes a nuestra comunidad. Nos encontramos reunidos hoy día con gente de su partido Renovación Nacional que nos está acompañando, partiendo por su presidenta, la señora Rebeca Sánchez Jaramillo. Señora Rebeca. Hola Pilar, queridos invitados, en nuestro panel estable, don Santiago Guarda Mancilla, que vamos a empezar a nombrarlo y a saludarlo muy, muy seguido en nuestro programa, porque como bien sabemos ya, nuestro candidato oficialmente a CORE de la región de los Ríos por la provincia del Ranco, sumándose a los demás candidatos que están, digamos, en esta misma tarea. Pensamos que las comunas deben ir a la representación del CORE, así que Santiago, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Pilar, hola señora Rebeca, José, amigos auditores, un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los sábados, saludándolos, y como bien dijo usted, Dios quiere su consejero, ¿no es cierto? Mi slogan, las comunas al gobierno regional. Yo creo que es necesario tener una representación y llegar equitativamente, ¿no es cierto?, con recursos a las comunas que tanto lo necesitan. Así que ya iremos conversando dentro del programa, todas las alternativas que tenemos. Su consejero amigo, le podríamos decir, porque es un gran amigo de Futrono, de toda la gente de nuestro pueblo, del Club de Guasos, por cierto. Y también nos acompaña hoy día José Monsalo, que viene de Gifé. José, tanto tiempo, ¿cómo has estado? Hola, buenos días. En realidad quiero saludar a toda la comuna de Futrono, en especial a Gifé. Y estamos acompañando aquí a nuestra gente de Renovación Nacional, y en especial a Santiago, que es nuestro candidato a consejero regional. Esperamos que toda la gente que lo conoce, que toda la gente de Renovación Nacional se cuadre con Santiago y podamos contar con un consejero de la comuna dentro de la región. No se olviden que este año tenemos una votación muy importante: presidente, diputado, senador, consejero regional. Usted tiene que participar, tiene que estar ahí apoyando a nuestra gente, porque esta gente trabaja para usted, para apoyar a toda la familia y por supuesto a las comunas en nuestro gobierno regional y nacional. Bueno, y de verdad tenemos que trabajar para tener una presidenta, un senador, don Fernando Schulz, un diputado, un tremendo diputado que esperamos esta vez sí conseguir los votos necesarios para eso, don Gonzalo Fuensalida. Y por supuesto, un representante de Futrono, de todo lo que ha sido el trabajo de estos años en las organizaciones, don Santiago Guarda Mancilla, así que vamos que se puede. Exacto. Usted conoce a Santiago, probablemente lo ha visto muchas veces en la calle, pero dice, yo como que no lo conozco. Le cuento, Santiago Guarda, que está aquí presente, no es por tirarte flores, Santiago, pero tú has sido dirigente de muchas organizaciones comunitarias, vicepresidente del COSOC y ahora candidato a consejero regional. Santiago, cuéntanos de tu experiencia en todas estas actividades. Bueno, la verdad siempre es un gran desafío y una gran responsabilidad, y la asumo de esa manera para trabajar por el bien de mi comuna, por supuesto, y de las comunas de la provincia del Ranco. Como dirigente, tú bien lo has dicho, he estado cerca de la gente, sé los problemas, también a través del COSOC, del cual soy su vicepresidente, en el cual hay 12 consejeros que siempre se conversan las cosas que van faltando, que se van, o que va necesitando la comuna. Así que yo más que nada quiero trabajar un poco sacando el centralismo, ¿no es cierto?, que existe, sino que trayendo recursos frescos a la comuna y a la provincia del Ranco. Ese es mi lema, que sean equitativamente repartidas las platas, porque generalmente la provincia de Valdivia, aunque sea un poco más grande, se lleva la más grande de la torta, digamos. Yo creo que todas las comunas tienen necesidad, y ese va a ser mi forma, si llego al consejo, ¿no es cierto?, de trabajar, apoyar los buenos proyectos, los proyectos viables, por supuesto. Y como bien dice, soy un futronino, toda la gente me conoce, creo que tengo la experiencia y la capacidad de poder ayudar a que siga creciendo mi comuna y las comunas del Ranco. una cosa muy importante que hacen los CORES, Consejos Regionales, es aparte de ver el tema del presupuesto, de ver los proyectos, de fiscalizar que las platas que están se usen de forma correcta. Y ese es un tema que a la gente le importa muchísimo, porque de que hay proyectos y hay plata del gobierno, lo hay. Pero hay veces en que uno dice, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Quién terminó el proyecto? ¿Lo terminaron o no lo terminaron? Y ahí parte importante del trabajo de los CORES, que es fiscalizar y revisar que todo se haga para que todos los ciudadanos tengan sus derechos y todo como corresponde. Bueno, y junto con los CORES también es importante que elijamos un buen senador, y ese buen senador indudablemente va a ser Fernando Schulz, quien es un valdiviano de 41 años con estudios en la ciudad, hablamos de la Universidad Austral de Chile, él es ingeniero forestal, casado, padre de 4 hijas, además es un evangélico luterano, se ha dedicado durante largo tiempo al comercio, a la acción gremial, a la defensa del emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas en la región. Así que es importantísimo, vamos a estar quedarnos muy en espera de un llamado que nos va a hacer para saludar a la comuna de Futrono hoy día, que lo esperábamos físicamente que hubiera estado acá, pero tenía él una actividad, entiendo que difícil de reemplazar, así que de verdad, bueno, él se ha desempeñado en diversos cargos de servicio a la comunidad. Por 24 años fue voluntario de bomberos, miembro del directorio del Hogar Luterano de Valdivia, socio fundador del Club Deportivo de Fútbol de la Tercera División Deportes Valdivia. O sea, es un hombre de verdad con muchas cosas a su haber, tanto personal, profesional y también como político, porque fue concejal por Valdivia desde 2004. Sí, nos escuchan todos, ¿cómo están? Estamos al aire con el candidato Fernando Chul. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes. En un día algo complicado y algún tipo de temporal todavía aquí en Valdivia, estoy en estos momentos. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Aló? Fernando, ahora sí, disculpa, estamos al aire. Sigue contándonos, ¿cómo te ha ido? Aló, ¿cómo están? Bien, yo estoy aquí en Valdivia, les mando un gran saludo a Futrono y a la comuna en general. Les contaba que un día algo complicado climáticamente, hay mucha lluvia. Todo bien, estamos en campaña haciendo recorridos en esta comuna, pronto a salir a Lanco, Mariquina y Panguipulli, para terminar finalmente hoy día a la tarde en Valdivia, en un acto en donde quiero estar presente, justamente ya que se va a reconocer a un número importante de dirigentes de nuestra región, evento organizado por la Intendencia, aprovechando a saludar a la representante de Futrono, la señora Rosa Ruiz Araneda, quien va a recibir, digamos, un estímulo hoy día por su abnegado trabajo como dirigente en representación a la comuna de Futrono. En este acto que les digo que se hace y se realiza aquí en la capital regional, con un grupo importante también de gente del resto de la región que también contribuye, ¿cierto?, día a día a desarrollar esta región desde el área gremial. Este recuento del monstruo que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Fernando, en Futrono estamos esperando que vengas a vernos, pues. He estado ya en varias oportunidades, no quizás siento en la radio, pero sí haciendo un recorrido a nivel, digamos, de toda la comuna. Es amplia, grande, maravillosa. Yo trabajé algún tiempo en Futrono también. Recuerdo gratos momentos en el área forestal, donde yo me desarrollé profesionalmente hace algunos años. Pero sin duda vamos a estar ahí comentando cómo vamos, cómo estamos y además cuáles son las proyecciones de nuestro eje programático, de nuestro programa de trabajo, para poder compartir con ustedes y también comentarles qué es lo que vamos a realizar de aquí al 17 de noviembre en este desafío tan tan grande en representar ante Senado a esta maravillosa región. Fernando, aquí tenemos aquí nuestro candidato a CORE, Santiago Guarda, que quiere hablar contigo, te lo paso. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto saludarte. Bien, gusto saludarte. Aquí estábamos presentando el gran equipo que lleva Renovación Nacional, ¿no es cierto?, en la provincia del Ranco y tanto en la provincia de Valdivia. Así que un gusto saludarte, la verdad es que las disculpas por tu agenda que ya tenías programado, no pudiste estar acá hoy día, pero qué bueno que saludes a la gente de la comuna. Sin duda, Santiago, muchas gracias. Como tú también lo acabas de señalar, este es un gran, gran equipo conformado por personas que tienen la convicción de poder contribuir a desarrollar esta región. Tanto nos falta para poder consolidar temas aún todavía pendientes. Somos una región nueva. Estamos iniciando un gran proceso de inversión pública que se ha ido materializando después de muchos años de espera, en especial sobre las obras viales, la ruta Interlagos y otras que son tan importantes también para el desarrollo. Pero compartir con ustedes este gran equipo, Santiago, forma parte de lo que vamos a llevar, digamos, como consejeros regionales, una elección también nueva. Hay que tener cierta claridad en lo que de alguna forma el Consejo realiza, en especial tener, y eso es el gran desafío también, de tener una representación de todas las 12 comunas ante este Consejo. Son 14 miembros que se eligen finalmente en una elección abierta, en donde hemos puesto nosotros las fichas en todos, con toda fuerza, digamos, en las personas más representativas de cada comuna. Por lo tanto, por Futrono llevamos un tremendo candidato que eres tú, Santiago, y compartimos con eso, ¿cierto?, las vivencias y las acciones en este gran programa de trabajo que queremos, ¿cierto?, también implementar. Correcto. Te agradezco tus palabras, Fernando. Bueno, y atento a tus comentarios y tu casa acá cuando pases por acá, lógicamente saldremos a visitar ya como lo ha hecho la gente de Futrono. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, como yo te había dicho, tengo un gran cariño por Futrono, por su cordillera en especial, donde trabajé durante mucho tiempo, todo el sector de Cerrillos, Arquilhue, Gifen. Sentir que hoy día, cuando yo estaba ahí, los caminos eran tremendamente precarios, hoy día ya la mayoría de ellos, ¿cierto?, asfaltados con una gran conectividad. Es sentir con eso que hemos estado contribuyendo también granito a granito de arena al desarrollo, ¿cierto?, de Futrono. Creo que de ahí hay un tremendo potencial agrícola, forestal, también turístico, sobre todo este turismo de intereses especiales que se pueden consolidar en esta comuna. Yo creo que hay mucho que hacer y esperar, digamos, que la contribución de un candidato como yo y finalmente como senador también obviamente poder contribuir a compartir en esta visión el desarrollo propio de la comuna y de sus alrededores. Eso yo creo que es el gran fuerte de un candidato regionalista pensando, digamos, en el desarrollo de la región de Los Ríos, no solamente como región, sino también individualmente como cada una de las 12 comunas demanda. Sí, correcto. Yo creo que es lo que pensamos los tres que vamos por este gran equipo que tiene Renovación Nacional, ¿no es cierto? Ayudar a fortalecer el crecimiento de la región, de la provincia del Ranco, bueno, y de la región de Los Ríos. Yo creo que el gran desafío nuestro es ese. Vuelvo a insistir, siendo una región nueva, yo siempre he dicho lo que la región de Los Ríos está hoy día viviendo después de haber sido independiente, de habernos independizado de la región de Los Lagos, es lo que probablemente la región de la Araucanía vivió en la década del 80 y Puerto Montt, por qué no decirlo, en la década del 90, con una inyección importante de recursos que dio y permitió que tengan hoy día un protagonismo mucho más activo, que tengan mayores oportunidades para su gente, sus habitantes, y es lo que de alguna forma nosotros tenemos que lograr hoy día. Fíjate que habiendo nosotros, cierto, sido independientes ahora, digamos, regionalmente, nos permitió pasar de una inversión pública, me refiero a fondos regionales, de 6.600 millones a 45.000 millones este año, y sabemos que con esa cifra aún todavía no logramos equiparar la gran demanda de muchos servicios, servicios de inmobiliario, servicios, cierto, de infraestructura, servicios de salud en general también, que aún faltan concretar. Es por eso que el desafío es tremendo, y siento que de alguna forma estamos haciendo la pega y lo estamos haciendo pensando en contribuir finalmente a esta región, a darles oportunidades, cierto, a todos los emprendedores y hacer de esta la mejor región y una mejor calidad, obviamente, también de vida. Exactamente. Fernando, bueno, los minutos en la radio corren. La verdad que ha sido un gusto tenerte, escuchar tu palabra acá en Futrono. Te mandan nuestros amigos que los acompañan hoy día en el programa de la radio, la señora Rebeca Senjo y don José Monsalve. Muchos saludos. Y acá te estaremos esperando para que traigas buenas noticias a nuestra comuna. Muchas gracias, Santiago, Rebeca también y a todos los que nos escuchan. Como dije, más rato nos vamos a reunir en un acto simbólico que organiza nuestra intendencia para poder celebrar con los dirigentes este mes de actividades, ¿cierto?, del Día del Dirigente. Y nuevamente felicitar a la representante de Futrono en este evento, la señora Rosa Ruiz, y a todos aquellos que van a ser galardonados más rato, justamente por el gran esfuerzo, el gran trabajo que hacen, ¿cierto?, por el desarrollo de los ríos. Así que muchas gracias y pronto estaremos nuevamente conversando ya en vivo en Futrono. Ok, vale, un gusto saludarte y que tengas una buena tarde. Muchas gracias igualmente a ustedes. Chau, chau. Ayer escuchábamos a don Fernando Tools, que nos comentaba interesantes puntos de vista acerca de nuestra comuna, nuestra región, lo que se viene y todo aquello que nos interesa tanto a todos nosotros. Y por cierto, vamos a seguir hablando de eso, ¿no es cierto, señora Rebeca? Bueno, de esto y de muchas cosas más, y como tenemos a nuestro invitado, José Monsalve, démosle la tribuna a José, que es parte de nuestro equipo, y yo digo invitado porque de repente por razones de trabajo, de tiempo, le cuesta hacer los kilómetros de distancia de Futrono y IFEM porque lo pillamos a esta hora muy ocupado en sus actividades económicas personales, entonces respetable eso, y José, que nos cuente un poco la visión desde IFEM. ¿Qué se siente con todo esto de la política? ¿Cómo ves tú el tema de la localidad de Yifén, de las cosas que se están haciendo por este sector o que no se están haciendo por este sector? No sé, te queremos escuchar tu opinión al respecto. Bueno, en realidad sí, el tema del trabajo a veces nos complica, pero aquí estamos. Específicamente hablando de Yifén, estamos nosotros bastante. Nosotros bastante más bajos en términos de capacidad de organización. Yo quiero hacer un llamado a mis vecinos que en realidad deben integrarse a las organizaciones que están en este momento stand-by, como la Junta de Vecinos. Recién se está reorganizando el Comité de Salud. Tenemos una falencia en el tema de salud por varios años en términos de infraestructura y en términos de servicios, de prestación de servicios. Nosotros tenemos, o la apuesta en general que tenemos vigente ahí, data de los años 70, fue una apuesta de campaña que ha ido creciendo por agregación de cosas, se han hecho agregados, hasta el corredor se hizo como parte del edificio, y por muchos años hubo un grupo de gente que ha tratado de poder hacer una apuesta nueva, que tenga más espacio, porque hay un hacinamiento real hoy día, no es grato acudir a la posta, porque la población que atiende la posta ya son alrededor de 3.000 personas, son casi 3.000 fichas, 3.500 fichas incluso, porque se incluye la gente de Calcurrute, los vecinos de Ranco, que todas sus actividades económicas, de educación y de salud las generan en la comuna de Futrono. Y tomando eso en cuenta, nos lleva a que hemos manejado en los últimos 8 años la posibilidad de tener o una apuesta nueva. En algún minuto estuvimos evaluando la posibilidad con la administración de la alcaldía anterior de un SECOF, pero eso requería, entre otras cosas, que podía darnos una muy buena solución, digamos. Un SECOF cuenta con una ambulancia, cuenta con médico residente, cuenta con nutricionistas, con enfermera, con especialista fijo, y pero el tema de los SECOF son por ley, digamos, son instalados en zonas que están urbanizadas, lo cual urbanizado significa que tiene que tener alcantarillado, tiene que tener un plano regulador, tiene que tener varias cositas extras que en Yifén lamentablemente en los últimos 6 años no hemos podido concretar. Y el llamado a la gente es que hay que organizarse para poder lograrlo y así obtener beneficios reales y mayores prestaciones que el Estado puede dar, pero hay que cumplir ciertos requisitos para los cuales tenemos que organizarnos y hacerlo. Y empujar lo que es en este momento la proyección de la reposición de la posta de IFEM, porque hay un proyecto bastante interesante que viene a través del gobierno. En ese sentido, yo creo que el llamado que estás haciendo a que de verdad el Comité de Salud se logre fortalecer es muy importante para que este proyecto logre llegar a buen puerto y salga en lo que son los años de aquí al 2018, que debieron estar muchas de las postas realmente recuperadas. Bueno, acaba de llegar uno de nuestros invitados más importantes que viene a vernos justamente hoy día para conversar con todos nosotros de lo que está pasando, lo que pasará, lo que se viene, por cierto. Don Gonzalo Fuenzalía, bienvenido a la Radio del Lago, a su programa Renovación Nacional a tu servicio. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Radio del Lago y también nuevamente en Futrono. Estuve hace pocos días atrás también aquí con otro grupo de personas compartiendo y de alguna manera conversando algunos temas. Y bueno, muy contento de estar con todos ustedes, todos amigos de la Renovación Nacional, con los cuales hemos vivido batallas y se venden muchas cosas buenas. Y se nos viene otra batalla grande, que yo creo que esta vez vamos a ser muy victoriosos lo que respecta a mí, aunque a pesar que en 2009 fuimos muy victoriosos en sacar a Sebastián Piñera presidente. Lamentablemente yo no pude ser el representante de Futrono y de las demás comunas como diputado, me faltaron muy poquitos votos. Pero yo estoy seguro que esta vez, con el trabajo que estamos haciendo, con el esfuerzo, lo vamos a lograr, vamos a revertir esos pocos votos que faltaron y vamos a ganar, y también vamos a ganar aquí en la comuna. La vez pasada estuvimos muy cerca de ganar aquí en la comuna, con una diferencia de como de 300 votos, muy poco, y hicimos un trabajo aquí con todos ustedes muy importante. Visitamos muchos lugares rurales, visitamos la ciudad, hicimos puerta a puerta, hicimos cuántas cosas no hicimos, Rega, ¿no? Sí, exactamente. Y muchas de esas personas a las cuales visitamos en ese entonces tienen muy buen recuerdo, y estoy segura que cada vez que tengas la posibilidad de llegar a esos sectores, Gonzalo, vas a ser como siempre bien recibido. Así es, y me siento muy bien recibido. Hemos estado también trabajando con Santiago Guarda, como todos saben, es nuestro candidato a consejero regional. Es una persona muy conocida aquí en Futrono, y yo estoy seguro que es una persona que va a representar a Futrono ante el gobierno regional para conseguir los recursos que Futrono se merece. Los consejeros regionales, que antiguamente se elegían a dedo entre los concejales, hoy día se elige por la ciudadanía. ¿Y por qué son importantes los consejeros regionales? Porque son las personas que finalmente deciden dónde invertir los recursos con sus votos, logran también contagiar a otros consejeros para lograr los apoyos y con eso sacar adelante los proyectos. Entonces, ¿qué mejor persona que una persona nacida y criada aquí en Futrono como Santiago Guarda, una familia muy conocida, que puede hacer el que los represente en Valdivia cuando se junte el Consejo Regional o en otro lugar, y obviamente llevar los proyectos de Futrono como una prioridad y poder lograr obviamente los recursos aquí? Yo creo que es una carta para nosotros potente en tanto Futrono como en la provincia del Ranco, Santiago Guarda, a cual estamos apoyando. Y también estamos apoyando obviamente a nuestra candidata presidenta Evelyn Matthei y también a nuestro candidato a senador Fernando Schulz. Son muchos candidatos los que corren esta vez. La otra vez éramos dos nomás, ahora son más encima Fernando Schulz va de senador, o sea, tenemos elección de senador, presidente, diputado y más encima los consejeros regionales. Son cuatro votos que vamos a tener. Exacto, va a ser una elección muy importante y única, nunca se había hecho con tantos votos. Claro, va a ser un funeral con mucha urna. Así que yo creo que la gente, a mí en las reuniones me piden que les explique, la gente va entendiendo rápido y esperamos que la gente participe en esta elección, porque eso es importante, hoy día el voto voluntario, y por lo cual es importante que la gente se comprometa, porque al final el voto de cada persona es importante, porque puede decidir una elección. Yo, como les decía la vez pasada, ustedes saben, perdimos por tan pocos votos, y al final un voto más, un voto menos iba haciendo la diferencia. Hacen la diferencia. Exacto. Cada persona que nos escucha hace la diferencia con su voto, con su opinión a través de una papeleta y su marca de cruz. Gonzalo, ¿vienes de dónde y hacia dónde vas? Porque tu agenda, entiendo, está sumamente ocupada, ¿no? Bueno, ocupada con reuniones y con actividades que se van armando por ustedes mismos. Sí. En distintas comunas. Yo vengo de Payaco y luego voy a volver a La Unión, al campo, hacia el mar, a Mahue, donde tenemos un beneficio. Así que, y la idea obviamente que está recorriendo las 7 comunas. En algunas comunas hay que trabajar un poco más, en otras ya se ha trabajado bastante, pero territorio es más extenso, pero bueno, aquí en la comuna vamos a abrir prontamente una sede, ya tenemos sede comprometida, ¿no? Exactamente. Exactamente, tenemos una sede casi lista que vamos a inaugurar. Bueno, si Dios quiere, muy pronto, ¿no es cierto, Santiago? Si Dios quiere, sí, entre lunes y martes ya tenemos inaugurada nuestra sede. Así que esperar las inquietudes, ¿no es cierto?, de la gente de Futrono, que los acompañe. Ya la verán funcionando. Así que, Gonzalo, te agradecemos, la verdad, la posibilidad que tuviste de venir acá a acompañarnos y tus palabras de apoyo hacia mi campaña. Bueno, tú sabes que lo hemos conversado, hay que traer recursos equitativos a las comunas, y ese va a ser por lo menos mi idea de descentralizar los recursos, que llegue a la provincia del Ranco más equitativamente La Plata. Exacto. Y tenemos también una actividad pronta en Futrono, ¿no? Sí, yo quiero hacer un poco publicidad a lo que de alguna manera yo y Fernando Schulz, junto a Santiago, también estamos ayudando. Yo, hace un tiempo atrás, visité el hogar y de alguna manera el grupo de adultos mayores de Padre Hurtado. El hogar de Cristo, que se llama. ¿Sí? Claro, es el hogar de Cristo, pero es un club, está considerado como una agrupación de adultos mayores. Sí, correcto. Pero claro, es el hogar de Cristo. Y me tocó hablar con las chiquillas que trabajan ahí, que lo hacen con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y había una necesidad de alguien que le cocinara a todos los abuelitos que van todos los días a almorzar. Y la verdad es que el hogar de Cristo, si bien tiene la estructura, no pone esos recursos para pagar a las cocineras. Nosotros con Fernando, con Santiago, hicimos un esfuerzo para costear un mes, pero luego hay que seguir costeando el resto del año, y hemos cooperado para realizar un bingo solidario este 7 de septiembre a las 20 horas en el gimnasio municipal de la calle Padre Leo de Gallo, la sede a las 20 horas. Eso es muy importante, que la gente sepa que este bingo va en directo beneficio de poder contratar a una persona de forma permanente para el próximo año, que esté cocinando y que esté dando esta ayuda a todos estos adultos mayores que van todos los días a almorzar allá. Y por eso, de alguna manera, con Santiago y con Fernando Schulz, trabajamos intensamente en poderles dar todas las herramientas para que hicieran un bingo. Yo le pido a la gente de Futrono que vaya, que asista a este bingo, porque lo que estamos haciendo, independiente de las campañas políticas, en fin, es ayudar a personas que no tienen casi nada y que todos los días van a almorzar ahí, y que la verdad es que si no hay alguien que les cocine, la verdad es que el tema no va a funcionar. Y por eso yo les pido que vayan a este bingo. Yo creo que es súper importante contarle a nuestra comunidad de que la persona que cocinaba en el Hogar de Cristo es una señora que es parte de la agrupación de los mismos abuelitos que se van a cobijar, que muchas veces no tienen las condiciones en los hogares, y que la señora más joven, ¿ya?, era la que prestaba su servicio ad honorem cocinándole a los demás abuelos. Está bien cansada, ya no podía seguir cocinando, y por lo así cual que es súper importante esto. Urge una manipuladora. Nosotros, como le digo, con Fernando y con Santiago Guarda, hicimos el esfuerzo de financiarlo un mes, pero necesitamos el apoyo de la comunidad, y por eso este 7 de septiembre yo también voy a venir a jugar como una persona más del bingo. Pero es importante que apoyemos este bingo. Estamos haciendo una obra que Futrono la necesita, y sobre todo esos abuelitos que son hartos la necesitan también. Y un llamado también a aquellas personas que nos quieran apoyar en este sentido. A lo mejor tenemos la suerte de algún vecino que nos quiera apoyar en este sentido y que se quiera colocar con a lo mejor un mes de esta manipuladora, que es necesario. Sería a lo mejor un excelente. Así que también vamos a hacer una campaña en lo especial para trabajar con esto. Exacto. Y este bingo, lo bueno que tiene, que yo sé que a la gente le interesa mucho, se rifa dinero, o sea, se compite por dinero en efectivo. Hemos puesto esfuerzo para tener premios que sean buenos. Y platita en mano, corazón contento, el mismo día el bingo. Bien. Así que vamos a hacerle mucha propaganda a este bingo, y yo creo que obviamente nos comprometemos en lo personal a estar en ese bingo. Bueno, ya tenemos que ir cerrando la sesión, porque tenemos un mensaje de nuestro senador don Carlos Larraín, por cierto, muy importante, acerca de los medicamentos bioequivalentes, que han afectado positiva a todas las personas. Pero vamos a dar la palabra, por supuesto, para despedirse don Gonzalo Fuenzalida. Bueno, gracias nuevamente por esta invitación. Ojalá pueda venir hartos sábados más para que para que vayamos apoyando a Santiago y obviamente también yo vaya trabajando por mi persona, por mi campaña y también por la de Fernando Schulz y Evelyn Matei. Un gran saludo a toda la gente de Futrono. Nos vamos a ver este 7 de septiembre, este bingo. Espero que haya mucha ayuda para lograr este fin. Y gracias a ustedes también por estar aquí hoy día sábado. Santiago. Sí, bueno, Gonzalo, agradecer tu visita. Señora Rebeca, Pilar, José, amigos auditores, si Dios quiere, el próximo sábado estamos trayendo buenas noticias, como siempre, en este programa positivo, su programa amigo. Así que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo. Sí, despedirme y saludar a toda la gente de Futrono, en especial a Yifén. Recordemos que tenemos que organizarnos para poder arreglar las cosas que tenemos pendientes de allá. Y la próxima semana voy a comprometerme a venir para hablar sobre algunos temas, en especial por el consejo que se realizó en Yifén, que me interesa tocar algunos puntos para que la gente se interiorice y aclarar cosas para poder ayudarnos mutuamente todos. Estimados vecinos, como siempre un gusto llegar a sus hogares con las mejores noticias y agradecerles, por cierto, dejarnos ingresar a los espacios tan privados que es la familia y decirle que escuchen el llamado que hace José Monsalve a la comunidad de Yifén. Vale la pena reorganizarse, hay muchas instancias para postular a diferentes proyectos y hacer las cosas bien. Así es que me despido, el próximo sábado estaremos acá, si Dios así lo permite. Bueno, esperamos que tengan un buen fin de semana y atención con el mensaje del señor Larraín. Los medicamentos bioequivalentes, un avance en nuestra salud pública y privada. Nos vemos el próximo sábado aquí en Radio del Lago, en Renovación Nacional a tu servicio. Chao, chao. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la Región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Ha estado en la noticia el tema de los medicamentos bioequivalentes. Esta palabra bioequivalente es un poquito despistadora, porque es complicada para los que no somos médicos ni químicos. Pero estudiándolo con un poco más de atención, la cosa se puede explicar. Se trata de avanzar en la posibilidad de que las personas que lo requieran puedan intercambiar el remedio de marca por uno equivalente o parecido en sus efectos al que consumen, teniendo, por supuesto, todas las garantías de calidad, eficiencia y seguridad, naturalmente a un precio inferior. Es decir, se obtienen los mismos resultados a menor costo. En Chile hay 200 medicamentos así clasificados como bioequivalentes, de los cuales 120 están a la venta en farmacias. El gobierno pretende aumentar este número a 300. Esto es una noticia importante para todas las personas que sufren enfermedades crónicas, de esas que demoran años en desarrollarse y que exigen mantener un cierto nivel de medicación que no puede alterarse. Es muy lamentable que muchas veces las personas, a medida que envejecen, se les aumentan los gastos, particularmente los de salud. Y como si eso fuera poco, de pronto suben los impuestos, con lo cual les quitan una parte de su patrimonio. Pensemos solamente en lo que significa el aumento de las contribuciones de bienes raíces para las personas mayores. Es efectivamente un empequeñecimiento del ahorro de toda la vida. Bueno, el Instituto de Salud Pública, bajo el impulso del gobierno de don Sebastián Piñera, está procurando abaratar el costo de la salud. Y así puede el Instituto de Salud Pública declarar lo siguiente, que copio literalmente. Los productos farmacéuticos equivalentes han demostrado, mediante estudios científicos, que producen el mismo efecto terapéutico que un remedio de marca original. Cierre comillas. Estos remedios bioequivalentes están descritos en los protocolos de las enfermedades incluidas en el plan AUGE. Por eso deben estar en todas las farmacias y en los centros asistenciales, tanto públicos como privados. Los medicamentos estos están identificados con un sello distintivo que describe la equivalencia, es decir, para qué sirven, cuál es su contenido y cuáles son las enfermedades a las cuales estos remedios pueden aplicarse. Se va a ir ampliando esta gama de remedios bioequivalentes para incluir, por ejemplo, la diabetes, que afecta tanto a muchos chilenos porque tenemos el mal hábito de tomar muchas bebidas gaseosas y además nos gustan las cosas dulces. Por eso tenemos tanta diabetes. Bueno, en caso que una persona no encuentre en venta los remedios equivalentes, puede estampar un reclamo en el libro de que disponen las farmacias. Y esos reclamos son luego fiscalizados por el Ministerio de Salud, que procurará atender al reclamo. Llego a una conclusión, y es que este gobierno está atento a la salud de los chilenos, velando para que sus tratamientos sean eficaces y al mismo tiempo haciendo que los ingresos, particularmente las personas mayores, se estiren para que puedan tratarse mejor sus problemas de salud y vivir mejor los últimos años de su vida, que pueden ser largos y bonitos o pueden ser tristes y cortos. Muchas gracias, Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.